la guía del mutuo perdón, rodeado de las mismas cosas. La lista en tu llanto no limpia la decencia rota, no la limpió. No, no, no, no, no, no. No se limpió. No, no, no, no, no, no. Calcina la miseria, sí. Despierta entonces la decencia. La guerra de los santos es que nadie camine descalzo. La religión de varia gente, las almas que se mueren solas, porque la indiferencia es muerte, reclamo de todas las masas. Debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar. La indiferencia está en la bondad, dale alegría y fuerza a los demás. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. La Voladora Radio 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumork Games. Voladora Radio. Hola muchachos gamers, ¿cómo están? Aquí el lunes 31 de diciembre del presente año, que ya es el último, día, las últimas horas de este año 2012, y tenemos el gran honor, sí, tenemos el gran honor de tener ser el ¿cómo se dice? El último programa de la programación de La Voladora Radio. Y pues tenemos algo, pues muchas cosas sorpresas, entre ellas tenemos unos discos que regalar de nuestros colegas, mis compañeros de Gumor Drama, ellos que hicieron el tema de la entrada del programa, y pues están dispuestos a regalar unos disquitos que aquí tenemos. No vamos a decir cuántos porque sí son bastantitos, pero los ganadores son los que van a... Simplemente los que llamen aquí a la estación, nos digan algún comentario o sugerencia, o simplemente que digan estoy escuchando en La Voladora Radio 97.3 Gumor Games, se va a ser acreedor de este disco, cortesía de Gumor Drama. Para que se los puedan ganar, obvio tengo que pasar los teléfonos. Para los que llamen a larga distancia sería 01-597-97-852-52. Otra vez, 01-597-97-852-52. Y bueno, pues nos hacen la llamada. Nosotros así les pasamos el recado aquí en vivo, porque también puede ser aquí en la entrada a la cabina. Y bueno, quiero presentarme antes que nada, porque ya nada más dije todo el chorote que tengo que decir, pero no dije mi nombre. Y mi compañera, bueno, yo soy Didier Sánchez, alias Gumor, mi compañera Rocío Castillo en los controles, y nos acompaña en este momento nuestra compañera que es Montserrat Sánchez, alias Saimus, que tiene su sección. Hola Monse, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, muy emocionada porque ya estamos en el último día del 2012, y ya esperando la cena de Año Nuevo y con las uvas, ¿no? Esperando no atragantarnos con ellas. Claro, con las uvitas, con la cena, con la familia, bueno, algunos que otro con piñata, todavía ya no son posadas, pero festejamos todavía con la piñatita. ¿Qué más? Pues con el vino, el bailongo. Algunos hacen intercambio de regalos todavía. Pues sí, de hecho, pues todavía no se ha desaparecido, ¿no? Bueno, ya hay algunos que nos, ¿cómo se llama? Nos gusta regalar y dar y lo que sea, pero hay otros que no nos agrada la idea porque no nos dan nuestro regalo prometido. Pero pues se hace el show, ¿no? Ajá, otros con sus calzoncitos rojos, amarillos. Ándale, el de la clásica vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana. ¿No? ¿Cómo se llama? El barrer el patio de la casa con agua. Ándale, o los amarres, ¿no? ¿Cuáles amarres? El año nuevo está típico de que se amarran dos hilitos con el nombre del novio y de la novia y ya. ¿A poco sí? Dice él, me contaron. ¿O escuchó a gente dark? ¿Sabía de esa costumbre? ¿No? Me sugirieron. Bueno, pues vamos a tratar de los que no tengan su pareja, pues así, ¿sí son de con pareja o qué? No sé. ¿Y cómo ves, compañero? ¿Por qué no les decimos que también estamos por Facebook, por las redes sociales? Así es, nos pueden mandar su comentario por Facebook, ¿cómo se llama? Que es el del mismo nombre del Gumor Games, o por el Facebook también de La Voladora Radio. De hecho, pueden escucharnos también por vía internet, ahí si no captan bien la señal, si hay unos problemas también por internet, ahí váyanse al Facebook de La Voladora. De hecho, ya en Gumor Games, en la página de del programa, ya puse ahí el link del Face de La Voladora Radio, donde ahí nuestra compañera Agente Dar nos hace el favor de poner a veces los links de enlace para el programa, que lo escuchen en vivo en internet. Y para que al final de cuentas estén a pendientes, porque también ya por el Face, ya saben que todos por el Face. Uh-huh. Dimos la selección de rolas, sí, que fueron 10 temas que pusimos para que votaran nuestros compañeros gamers, que estos temas son de los videojuegos que ya hemos hablado, o sea, es de lo mejor de Gumor Games. O sea, ya hemos hablado de estos juegos, pero como nada más tenemos 6 bloques, pues son 7 temas, ¿no? Y de esos 7 temas, pues ya están seleccionados, compañera, ¿cómo ves? Ya. Entre ellos está el juego del Castlevania, está Donkey Kong Country, está Double Dragon, ese fui yo, y otro. También está Sonic the Hedgehog. Ajá, el Sony, el Erizo, ¿quién más está? Creo que Double no más Dragon, ¿no? ¿No está? Ah, sí, Double Dragon. Y F-Zero, así lo dije. F-Zero. El F-Zero, ¿no? Y un tema que por ahí escogí especialmente para terminar el programa y este año. A ver si les gusta, no vamos a decir el nombre. Pero pues es un tema clásico, entre los clásicos de los videojuegos. Y del señor Koji Kondo, ¿no? Ajá. Si sabes quién es Koji Kondo, pues es el compositor de Super Mario Bros. De la música y de la Leyenda de Zelda. Aunque me comentabas, compañera, que por qué no había puesto a Zelda, ¿no? Ajá. Y a Super Mario Bros. Bueno, es que a ellos realmente no lo hemos hablado como tal, como juegos. O sea, hemos hablado de su compositor y esas ondas, pero como juegos no. Y el próximo año pues vamos a tener su programa especial dedicado para Leyenda de Zelda y para Super Mario Bros., ¿no? Sí. Ok, vamos a rola. Bueno, sí, ahora sí. Vámonos a nuestra rola que fue de las botadas. A ver qué tal les parece, chicos. We'll be right back. Yo soy esta radio. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la Voladora Radio. Son las 6:46. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en internet. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. De regreso, chicos, ¿cuál fue nuestra rola que escuchamos, compañera? Es una de la recopilación de Sonic. Ajá. Y es Open Your Heart de Crush 40. Ajá, Crush 40, que es el grupo oficial de las composiciones de este superjuego de Sonic, el Edison, ¿no? Ajá. Un gran juego a empezar, a pesar de que es uno de los, ¿cómo se llama? De las competencias de la gran N de Mario Bros. Uh-huh. Pues este es otro de los proyectos que merece nuestra atención. Y bueno, esperemos que en este año pues salgan nuevos juegos, nuevas propuestas para este erizo, ¿no? Así como Mario ya con la salida del Wii U, que están con nuevas cosas. Pues a ver si para este Sony sería genial para los fans tener nuevas cosas de estos personajes. Aunque he oído comentarios de algunos videojugadores, perdón. Uh-huh. De que no se les hace tan atractivo a veces de hablar de, pues ya de proyectos viejos, ¿no? Así uh-huh. como Mario, pues ya tiene sus sagas desde que se inició. Entonces unos a veces comentan, no, pues Mario ya qué, ¿no? Ya fue. Y bueno, como pero que, los clásicos son los clásicos, ¿no? Sí, y bueno, y con las nuevas tecnologías, pues obvio, los nuevos retos, las nuevas formas de jugabilidad, incluso pues ya poder jugar con las pantallas de alta, de alta definición, incluso con las de 3D, esperemos que pues se vea más atractivo, ¿no? Más interesante, más. Exacto. Más prometedor. Más interesante. Pues. Bueno, chicos, les recuerdo, aquí el compañero que tenga ¿cómo se llama? El teléfono que es aquí de la cabina, que es el 597, bueno, 01-597-97-852-52, y nos llame y nos diga, estoy escuchando por la Volada Radio Goomer Games, se llevará el disco original, ya sea el primero o el segundo de Goomer Dramas, que son nuestros colegas que hicieron los temas para las secciones de Zelda y de Samus y la entrada del programa, y bueno, ellos ya están regalando, están como que tirando, porque hay muchos proyectos de Goomer Drama y que ahorita yo lo voy a comentar, ya que soy parte de este proyecto, pues voy a comentar las cosas que se van a ver dentro de Goomer Drama para los fans. Y para los no tan fans y los que pues van empezando a escuchar algo de este proyecto, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los videojuegos. Y compañera, ¿quieres mandar algún un saludo a tus compañeros, amigos que te están escribiendo en el Face? ¿Algún saludo por ahí? Pues nos están escuchando desde el Distrito Federal. Vientos. Hay un compañero, Francisco. Gracias por escucharnos. Esperemos que llames para que ganes tu disco, tú que te gusta mucho el metal y cosas así. Claro, pues Goomer Drama ofrece tanto metal, tanto jazz, tanto electrónica. Ajá. Yo creo que, y bueno, no ofrece canciones en sí, letras. Es meramente instrumental. Así como los videojuegos, es como que un proyecto muy parecido, ¿no? Uh-huh. Pero es 100% mexicano. Y bueno, Francisco, espero que nos des tu llamada y aquí nos digas, estoy escuchando por la Volada Radio 97.3 y feliz año 2013 también, ¿no? Ajá. Para que también, o sea, el que llame y le deseo o algo así, un comentario, lo que sea. Y a ver los reyes que me traen en tu casa. A ver si un videojuego por ahí. Pues estaría genial, ¿no? Zelda estaría bueno. Estaría doble genial. ¿Qué más tenemos? Nada más, ahorita no hay nada por las redes. Ahorita no hay nada por las redes. Estoy bueno, viendo. Yo creo que nuestra compañera Andrea Arellanes, que pues hoy por segunda vez no pudo venir por falta de ropa interior. Ah, no es cierto. Por falta de los calzones rojos, ¿no? No. Bueno, lo que pasa es que se disculpa nuevamente, compañeros, hoy pues por la misma situación de la distancia, pues le es difícil venir, ya que pues ahorita todo el mundo está pues por todos lados, ¿no? Uh-huh. Hay tránsito. Entonces es más difícil que ella pueda regresar a su casa tranquilamente, mejor en casita, y ya como ya van a festejar pues la llegada de este nuevo año, pues yo creo que está en los preparativos y todo eso, pues de todas maneras le mandamos saludos, y pues ella nos trajo un audio que más adelante nos vamos a escuchar en su sección, como sus deseos para este año y los saludos para los gamers, ¿no? Pero y aparte bueno, el recuerdo que nos dijo, ¿no? Ojalá el próximo año, ahora sí, los propósitos de año nuevo, acabar el videojuego que tanto te has propuesto acabar, pero no te alcanza un año, entonces dos. Pues ya sería un juego bastante complejo, ¿no? O falta de mucho tiempo. Ya cuando se dé cuenta ya salieron dos, tres versiones más. Y aún no has acabado el número, el sí, primero, como yo, ¿no? Apenas me enteré que ya hay seis de Resident Evil, ¿no? Me quedé en el 4. ¿A poco no sabías? Sí, ya son seis películas. Bueno, no, seis películas no, son seis Resident Evil, ¿no? Sí. Pues ya nos vamos a la canción, chicas. ¿Sí, compañera? Dark. Ya nos vamos al tema y después seguimos platicando, ¿no? We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Y bien, qué chévere rola, ¿no? Está sí. Poderosísima. ¿Y de qué juego fue? Bueno, dinos el título, el nombre del autor, no sé. Fue de Donkey Kong Country, para los que no la llegaron a reconocer. Fue de Donkey Kong Country, Trash the Plank, y es de Snappleman. Ese es el, ¿cómo saben los intérpretes? ¿No? Porque se supone que la rola fue hecha entre los compositores. Ajá, Wise y el Robin Bella, ¿no? Ese Robin Bella, vamos a tener un programa especial para él también, porque has tenido, ¿cómo se llama? Juegos importantes como Conker Bad Fur Day, el de la ardilla Conker, ¿te acuerdas? Ah, sí, esa ardilla es un relajo, ¿eh? Sí, es humor negro, pero de lo más negro que hay. Es lo más cercano que hay a todos los amigos borrachos que tenemos, ¿no? Ay, Dios mío. Pues yo creo que cuando sea un programa, no, bueno, después hablamos, a lo mejor para eso es muy bueno. Si hubiera un día del dios Baco, ese juego sería espléndido. Y para mis amigos que nos escuchan, hasta los amigos de los cruceros, a ver si por ahí están, ese programa estaría genial para nosotros, para brindar, como Dios manda. Yo también tengo unos amigos maleados por ahí. No somos maleados, ¿eh? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, bueno, no, ya sé qué es lo que sigue. Oh. Que nos llamen. Que nos llamen para que se lleven ese recuerdo, ese bonito regalo. No, si aún no tienes el regalo ¿cómo se llama? Que el intercambio que vayas a hacer y digas, no tengo nada que ofrecer. Pues aquí te estamos regalando un disquito, solamente llama al 597-97-852-52 y nos mandes un saludo. No sé, estoy escuchando la Volada Radio a Gumor Games, feliz año 2013 y con eso. O que nos diga también sus propósitos gamers, ¿no? Para el 2013. Fíjate que se espantan cuando les dices que quieren, bueno. ¿Los que propósitos? No. Que hablen así al programa. A veces no sé. A mí me pasó, en verdad, cuando llegaba yo a preguntar, oye, ¿me puedes hablar de...? No, es que me da pena, es que no lo he acabado. Ah, bueno. Ah, sí. Fíjate cómo son las cosas. Sí, suele suceder. ¿No? Y bueno, ¿cómo se llama? En el siguiente bloque vamos a escuchar a nuestra compañera Andrea, que nos viene con sus palabras y sus grandes deseos y sus propósitos. ¿Qué propósito tienes, compañera Montse, para este año? ¿Qué metas hay? Propósitos. Levantarme temprano. Eso es todo. Es en mi casa. Yo creo que le rezan a Dios todos los días porque eso pase, ¿no? Pero no, ahora sí. Este año, ahora sí. Ya sé que el año pasado fue igual, pero ahora sí. Es un verdadero cambio, ¿no? Después de los mayas y ese tipo de cosas, ahora sí un verdadero cambio se merece. Ahí está bien. Y regalarte tu guitarra para el Rock Band. Ah, no, ese lo tiene que dar otra persona que a lo mejor nos está escuchando o no. Pero si nos estás escuchando, llama a 597-97-852-52 y di... Tu propósito de año. Tu propósito de este año, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se llama? Y te ganas tu disco de Gumor Drama. Este disco original, selladito, cerradito, no estamos hablando de copias, no, es original. Y ya que al final cuentas este proyecto, pues en este año 2013 se va a dar cosas de qué dar, de hablar, ¿no? ¿Qué otra cosa, compañera, tenemos en lista? ¿Qué otra cosa? ¿No? Yo te dije, hay que prepararnos. Híjoles. Porque eso de la improvisación no es nada show. No, no es. Pero como te tenemos, bueno, la onda es que como nos está acompañando nuestra compañera Montserrat a este programa, pues es como que la, para ustedes, compañeros gamers, que nada más escuchaban sus secciones, que últimamente se ha perdido. Pero ahora es cuando pueden hacerle preguntas o escucharla, hablar con ella. Una pregunta, lo que quieran. No sé, algo, lo que quieran comentarle. No, todo lo que quieran. Que le cambie un poco a mi sección, no sé. Ah, mi propósito es no faltar ninguna sección el próximo año. Esperemos porque así que para este año que viene vienen buenas cosas en Gumor Games. Sobre todo en Conker y Zelda, no me lo voy a perder. Sí, es que hay gente que dijo que, oye, ¿por qué no pusimos Zelda, no? Sí, es uno de los consentidos. Sí, ya lo dije, no, este juego realmente no hemos hablado, que se ha tocado por cuestiones de que hemos hablado del compositores, de que inició el programa, pues con temas clásicos, entre ellos Zelda, no tenía que faltar, jazz en los videojuegos, que también hay muchos jazzistas que tocaron, interpretaron tema de Zelda, y pues pues solamente se confunden de que si hablamos del juego en sí, pero no, el juego en sí no le hemos dado una profundidad. Aún no ha sido el especial. Todavía no. Vámonos a un corte, chicos, y ahorita regresamos. Good More Games. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Good More Games, en la Voladora Radio. Pausa. XHECA, la Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, la Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:02. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En Ameca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Radio comunitaria. 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bien, pues ya estamos, al aire otra vez. Dices, compañera, que comentan que no entran las llamadas. Que no entran las llamadas, dicen por ahí. Es que ya están llamando al mismo tiempo todos. Y pues obvio, la llamada pues no se puede realizar por tal. Pero no, ¿cómo se llama? Tienen que marcar, a ver, otra vez ahí va, 01-597, nuevamente 97-852-52. Sí, las líneas están abiertas, disponibles. ¿Qué? Ya se me fue. ¿Ya se te fue? No, se me fue lo que estaba comentando. Es que como estamos a pendientes del teléfono, así como que volteamos. Pero todo está bien. Ajá. Entonces, sí, echen la llamada, chicos. No es de nada, no estamos hablando. Sabemos que están ocupados por la cenita. Sí, están nuevo, haciendo los arreglos, el bañito. Un espacio chiquito para hablarnos. Pero bueno, recuerden que estos, no estamos poniendo ninguna pregunta, ningún acertijo. Simplemente llamen, digan lo que quieran decirnos. O sea, las cosas fáciles. Y se ganan su disquito de Gumor Drama, ¿no? Este disco que, bueno, ya tiene, este proyecto ya tiene dos producciones. El primero con el mismo nombre, Gumor Drama. Y el segundo con el nombre del Secrets of Silence. Uh-huh. ¿No? Son dos discos de este proyecto original. De su servidor y otros colegas. Y y bueno, ya para este año esperemos tener otro, ¿cómo creo se llama? Creo que en vez de llamar a cabina me están hablando a mí. Pues a ver si puedes contestarle y mandarlo a la ¿cómo se llama? Al altavoz, al pues altavoz, ahí para que lo escuchemos. Y es que ese es el propósito. No, manden un mensaje primero. Es el propósito del que te estoy escuchando primero y ya después los contesto. Ah, bueno. Ya saben, compañeros, sobre todo amigos íntimos de nuestra compañera Montserrat. Sí. Ya saben, esa es su regla de ella, ¿no? Ajá. Pero por los que no y los que estamos aquí en el pueblo de Ameca Meca y los que están en larga distancia, pues pueden hacerlo por los teléfonos 597-97-852-52. Y bueno, ¿qué seguimos, compañera? Vamos de una vez a rola para que también empecemos a recibir esas llamadas tan ansiosas. Y ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, es la que yo escogí. Es la de Doble Dragón. Sí, exacto. A ver, vamos con Doble Dragón. Ese es uno de mis juegos favoritos. La Voladora Radio. Bien. Taran, taran, taran, taran, taran, taran. Esa de Doble Dragon. The Secrets of Soses Tsuken. ¿Tsuken? ¿Tsuken? Ajá. ¿Tsuken? ¿Tsuken? ¿Tsuken? ¿Tsuken? Bien. Chicken. Ah, no es cierto. The Sixto Sons. Y es de Kazunaka Yamane. Ajá, es el compositor, creo. Ajá. Del tema, pues una versión bien, bien prendida, con un poco de tintes electrónicos, pero más que nada como predomina el rock pesado. Bueno, no sé, para muchos sería el metal, pero para mí es más hard rock, ¿no? Este tema del Doble Dragón, que es uno de los, ¿cómo se llama? Yo creo que ya es un himno para los juegos de peleas en cuestiones de cooperación, de esos que van salvando a las chicas, ¿no? Y, ¿te acuerdas lo que comentábamos en la tarde? Que pues era el típico juego de rescatar, ¿no? De rescatar a las doncellas, ¿no? Pero pues bueno, hay muchas anécdotas, hasta se me hizo así como que de la anécdota de este gran juego de, ¿cómo se llama? De Doble Dragón. ¿Qué tenemos? ¿Todavía no hay nada? Todavía no hay nada, ¿tú crees? Eso está mal, muy mal, porque ¿cómo se llama? Bueno, está bien y mal. Bien, porque bueno, ya sabemos que están ocupados para recibir este sensacional año. Pero mal, porque al final de cuentas están los discos ahí parados y no hay quien llame para llevarse este regalito que no tiene nada que, ¿cómo se llama? Más que llamarnos y decirnos su nombre. Bueno, no, pues igual su alias. Sus saludos. Un saludo, estoy escuchando Gumor Games por la volada radio y ganarse este bonito presente, ¿no? Ya si hay alguien que ya lo tenga, yo, pues, ¿para qué lo voy a ganar? Pues igual para que lo regales, ¿no? Sigas difundiendo este proyecto. Y pues sería un buen detalle, un buen regalo. Así y como la verdad dicen. Es que sí, porque también van a haber próximas presentaciones de Gumor Drama. Entonces también para que, aparte del disco, se prometan el propósito de año 2013, llevarlos, ¿no?, a la presentación de Gumor Drama. Pues sí, de hecho, ¿cómo se llama? Es uno de los proyectos propuestas de este año, ¿no? Hacer ¿cómo se llama? Una presentación de Gumor Drama. Y porque ya la gente que nos ha escuchado y que tiene en su poder este disco, pues pregunta por presentaciones, ¿no? Sí. Y es que al final de cuentas es un proyecto virtual, no es así que digamos es una colaboración de ya músicos ya formados, es virtualmente, es un proyecto, y pues se solicitan, ¿cómo se llama? Se necesitan, ¿cómo se llaman? Músicos para recreación de este proyecto, pero ya están. Está ya sonando. Tenemos, ya está sonando, a ver, ¿qué será? ¡Qué emoción! Ya está sonando primero, a ver qué nos están comentando. Un minuto en silencio, por favor, como ya decía. Ahorita nuestra compañera, la gente Dar fue a colaborar, si efectivamente es el mensaje. creo que es otro mensaje, ¿eh? Creo que era las pizzas, que ya no llegó la pizza. Bueno, ¿cómo te vas a pasar este año? ¿Con quién vas a estar, compañera? Yo voy a estar por parte de la familia de mi mamá. Vamos a estar en casa partiendo piñatas, ya las vi, intercambiando regalos. Y pues cosas así, bonitas, pues. Y bueno. Bueno, ya tenemos aquí un colega. A ver, compañero, ¿cómo estás? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Hola, Paco. Aquí saludo desde el DF. Ah, ¿cómo estás, Paco? Sí, echas a todo, recibí el saludo. Ah, bien, entonces estás para aquí para escuchar, para ganarte el disquito de Gumor Drama. Así es. Ok, pues ya está. Ya es, pues ya es tuyo, ¿de dónde nos hablas? Desde acá, desde Cuicuilco, acá por Insurgente Sur y Calpan. Órale, pues allá está, pues vamos a ver cómo te mandamos el disco, ya sea que vengas aquí al pueblo de Ameca Meca, y te damos aquí la dirección para que vengas, sí, por hecho, el disco. Vivo temporada acá, vivo yo ahí en San Pedro. En San Peter. Ok, entonces ya tienes tu disco, mi hermano. Cuando gustes, puedes pasar aquí en La Voladora Radio, por él, y pues un saludo. Vientos, ¿no? Bueno, pues hasta luego, muchas gracias por llamar. Gracias por escucharnos, vale, gracias, también. Saludos. Hasta luego. Saludos a la monte. Ya te escuchó, mi hermano. Hasta luego. Bye. Ahora sí, ya está un disco. Un disco regalado, pero ¿cuál es? ¿El 1 o el 2? Pues que salga, vamos a hacer como que, ¿cómo se llama? El sorteo de los discos acá, ¿no? Ahorita vamos a ver el que salga. Pero bueno, ahora sí que, ¿cómo se llama? Un saludo a su compañero que nos acaba de llamar, de San Pedro. Una persona bien buena onda, de San Peter, Paco. Paquito, bien, entonces, ya, se fue. Vámonos a un corte, chicos, y te regresamos. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en La Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son 33 los documentos para elegir y con 3 de ellos puedes tramitar tu credencial para votar. Uno que acredite tu nacionalidad, como tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía vigente y algún comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses. Recuerda que deben ser originales. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado para realizar tu trámite o haz una cita. Llama a IFETEL 01800-433-2000 o consulta ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral, IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Hazlo tuyo. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bien, ya estamos así como que los nervios de punta porque ya tenemos un primer compañero que llamó para su disquito de Gumor Drama. Bien, entonces, eso es bueno. Vámonos, ¿cómo se llama? Con algo que nos acaba de mandar nuestra, bueno, no se acaba, nos mandó nuestra, nuestra compañera Andrea Arellanes, que es la encargada de la sección de Las Aventuras de Zelda. Y ella tiene, pues, algo para ustedes gamers preparado, grabado, pero pues preparado, que ya lo hizo. Ajá. Para ver qué sus deseos para este 2013 y, bueno, vamos a escuchar su sección. Hola, soy Zelda y estás en Gumer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. A lo largo de este año he aprendido mucho, más en los últimos meses, y puedo decirles que estoy muy agradecida con las personas que me han apoyado y que han creído en mí para la realización de proyectos como lo es Gumer Games, que gracias a este programa conocí gente muy similar a mí y con los que puedo compartir la música, los videojuegos y mi amor por los gatos. Me refiero a mis compañeros de trabajo, y más que compañeros de trabajo, son mis amigos. Para el siguiente año, deseo que todos sus propósitos, o por lo menos más de uno, se cumplan. Que sea un gran año para incrementar el bagaje gamer, que eso es muy importante. Y sobre todo, que seamos mejores seres humanos, empezando por uno mismo hasta con algún desconocido. Agradezco en especial a 3 individuos que hacen de mi vida una muy buena vida. En primer lugar, a mi excelente compañero de vida, que me ha apoyado incondicionalmente en todos y cada uno de mis proyectos personales. Él es mi principal fuente de inspiración y al cual amo demasiado. En segundo lugar se encuentra una personita que lleva mi sangre y el cual aprecio mucho. Le agradezco las enseñanzas que me ha dado y las ocurrencias que siempre tiene para sacarme una sonrisa. En tercer lugar, agradezco a mi mascota Chilis, que sí, agradezco a mi mascota Chilis, porque me ha enseñado el valor de ser responsable de un ser además de mí. Espero que se la pasen muy bien, todos, todos y cada uno de ustedes, que cierren bien el año y que lo inicien de maravilla. Que todo se cumpla, que todos sus deseos se cumplan. Y recuerden que un propósito en la vida no solo es comprarse buenas cosas o ser el mejor en algo. Siempre hay que ver por todos nosotros, no nada más por uno mismo, sino también por todos los demás que nos rodean. Porque lo que nos afecta a nosotros también les afecta a otros. Así que no sean tan egoístas. Ese debe de ser un propósito universal. Así que espero que lo cumplan y que también lo adopten. Les mando un abrazo enorme a todos los radioescuchas que nos siguen todos los lunes y a los que nos siguen de vez en cuando. Y en especial a mis colegas, a mis amigos que están ahí en cabina en este momento. Les mando un abrazo a todos ustedes, a todas sus familias, y espero que se la pasen muy bien. Los aprecio mucho, muchachos. Les habla Zelda. Hasta la próxima. La Voladora Radio. Carajos, bien. Qué bonito, oye. Sí, casi ya, lloro. Ya se nos corrió el rímel, dice. Ya se me corrió mi maquillaje, gracias, amiga. Ah, Dios. Pero no nos pongamos sentimentales, porque si está. Todavía no, pero sí, un saludito a mi hermana. Sí, a nuestra compañera, nuestra hermana de. ¿Cómo se dice? De sus aventuras, ¿no? Sí. De los gamers, y los gamers es la neta del planeta de esta Andrea. La neta, sí. Andrea, un abrazo. Que muy enorme. Muchas palabras, ¿no? Sí. Y bueno, pues el show tiene que continuar. Ya nos pusimos un poco sentimentales, pero pues sí, es por la cuestión de que acaba un año y empieza un nuevo y a ver qué nos viene, ¿no? Sí. Vámonos a la sección, bueno, no, a las complacencias, ¿no, sí, chicos? Vámonos a ver qué hay. Porque queremos deleitar tu memoria gamer con aquellas melodías que mereces escuchar. Tenemos para ti las complacencias. Y bien, bueno, la complacencia de hoy nos hizo llegar, no más ni menos que Montserrat Sánchez. O sea, nuestra compañera que está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque la bailé en mis 15 años. Exacto, es un tema que hasta yo fui su chambelán. Dios mío, o sea, espero que. Hermano. Espero que ese video no se escape en la caja fuerte que tengo, ¿no? es un tema de Michiru Yamane, de la compositora de algunas sagas del Castlevania. Y es un vals, exactamente, es un vals, sí, que se llama Waltz of Pearls, ¿no? Escuche, pues vamos a escucharla, ya que es la complacencia de nuestra compañera Montserrat. Thank you. porque queremos deleitar tu memoria gamer con aquellas melodías que mereces escuchar. Tenemos para ti las complacencias. ...97.3... La Voladora Radio. Y bueno, esa fue la complacencia, que fue un vals del Castlevania, de Michiru Yamane, y que fue un vals que bailó nuestra compañera en sus 15 años, hace una semana. Y que mi hermano fue víctima de ser mi chambelán. Ya saben que tenemos que apoyar a las hermanas en ese caso para hacer como que se cuiden de los nombres. A ver, voy a contestar esta llamada, compañera, a ver si sigue cargo. Yo sigo hablando, a ver. El clima de hoy, no es cierto. Bueno, sí, ya me colgaron. Que se me hace que está número equivocado. Un nervioso por ahí. Bueno, sigan llamando a los compañeros al 597-978-5252 para que se lleven otro disco. Bueno, el disco de Gumor Drama, para cuando ya tengamos la presentación por fin, pues, lleven su disquito y bueno, así como dice compañero, no se van a arrepentir, gracias. Muy bueno. ¿Qué otra cosa tenemos en lista? Pues ya tenemos como que la última, última media hora del programa y se va rapidísimo, sí. La verdad es que sí. ¿Tú qué les deseas a, pues así a rápido, radio escuchas? ¿A mi radio escuchas? No, algo bueno como lo hizo Andy. A ver, híjole, yo ya es estoy que aquí con mi papelito. Yo soy así como que me pongo a llorar así mentalmente y no hablo. Pero yo creo que lo que les deseo es de que hay un mundo afuera. Yo sé que la realidad a veces como que es la más cruel, ¿no? Y que los videojuegos en cierta forma lo que hacen es salirnos de esa realidad tantito, pero tenemos que poner los pies sobre la tierra, chicos. Y lo que les deseo es que al final de cuentas se lo pasen, creo, más tiempo con sus familias, con sus cosas, con sus deberes, para que al final de cuentas ese juego que obviamente nos pusimos a echar un poco de nuestra aventura, pues ¿cómo se llama? Sea más agradable, ya teniendo un poco la vida más resuelta, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo que más deseo a nuestros gamers, que no se claven tanto. Sí es padrísimo, pero yo creo que es más padre vivir la vida, ¿no? Con los amigos, jugar un buen ¿cómo se llama? Deporte, fútbol, lo que sea, FIFA. Lo que quieran, nadar, lo que sea, chistes de ¿cómo se llama? Pasarla pues con los amigos, con la familia, en armonía y sobre todo pues haciendo actividad, ¿no? Claro. No solamente están encerrados, chicos. Yo creo que hay un mundo afuera que los espera con los brazos abiertos, pero hay que luchar. Es más, tú puedes hacer tu propio juego, ¿no? Tú puedes hacer tu propio juego, pero bueno, sabemos que no tenemos vidas, solamente es una, pero la manera de cómo vivirla es lo importante, ¿no? Sí. Hay muchas formas de morir, pero la forma de vivirla, ahí está. Nosotros no estamos por coins, ¿no? Coins. Aquí no. Pues vámonos a un corte, chicos. Llámenos ya. No te vayas. Seguimos en la zona de juego con Gumor Games en La Voladora Radio. Pausa. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:31. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos. con Gummer Game. Bien. Ya estamos de regreso, chicos. Yo estamos... quiero mandar un saludito. A ver. A Edwin Rojas, que nos está escuchando desde Cuautla, Morelos. Órale. Sí, un saludo, muchas gracias por sintonizarnos aquí en La Voladora Radio. Bien, dos, eso está perfecto, qué bueno que nos está escuchando ya de Cuautla, ese bonito lugar caluroso, ¿no? Caluroso, sí. Pues sí. Un feliz saludo año también a Kukulkan, un compañero, un amigo que me dice, me manda aquí un ¿cómo se llama? Un comentario que le gustaría escuchar, que pusiera rolas de los raps del juego de Rampa, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es un juego que es de sincronización, como un Guitar Hero, pero es un personaje que es un perrito, no sé si lo han jugado, es de PlayStation, donde está rapeando y como que va en sincronización con los botones que así como que marcando compás. Rampa, algo así. Sí, compañero, vamos a poner ese juego más adelante si buscamos los tracks. Y sí, vamos a hacer ese programa dedicado también para ti, canal, ya que pues, estás en ese momento con ese juego, ¿no? Resolviendo ese gran reto. Pues vámonos luego a rola, porque ya tenemos poco tiempo, chicos. ¿Cómo estamos? A ver, estamos en el minuto 30, sí, ya me ubiqué. Vámonos con dos piezas, ¿verdad? Es un poco extenso estos dos temas, pero son de los que han escogido. Es un tema del F-Zero y del... ¿cuál es el otro? Déjame acordar. Bueno, vámonos con el F-Zero y ahorita vamos con el segundo. Subido el nombre del otro. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Bien, ahora sí. Monse no se atreve a decir el nombre porque sí está complejo. Pero es del juego de F-Zero, el primer tema que escuchamos se llama aquí Edlands Challenge. Así. Y el otro se llama Triple Mix Midlay, que es un es un popurrí, por decirlo así, de las ¿cómo se llama? De los temas de entrada de Mega Man. O sea, que ese es de los que votaron, ahí está Mega Man. No, que solamente fue uno, ¿eh? Bueno, votamos poquitos, pero pues ahí estuvo Mega Man y qué bueno que ganó, porque pues, es uno de los temas que también me encantan. Y bueno, vamos a seguir con otro tema por acá, está, déjame ver, porque ya tenemos este bloque más cortado, ¿sí, no? Ah, no, ya es cierto. Vamos a hacer un corte, pero ahorita esperen, hasta que me den la señal de la gente Dark, porque yo ya hasta me emocioné. Pero, pues, ¿cómo se llama? Ya prácticamente estamos dentro de los últimos 15 minutos del programa, chicos. No, no más hemos regalado un solo juego. Me pidieron un saludo por ahí. Uh-huh. A una de las musas que me está escuchando, a la bajista Laura. Ah, ¿cómo estás, Laura, eh? Esperemos que ahora nos portemos bien el próximo año, ¿eh? Y que te lleves tus zapatos. Y que te, sí, tus zapatos se quedaron en mi casa. No es cierto, están ahí. Ahí están, no te preocupes. Ya vamos a, vamos a usarlos para las, ¿cómo se llama? Para los Reyes Magos, para que lleguen ahí algunas cosas, ¿no? Sí. Y pues bueno, un saludo ahí a las musas también, a todas las demás, a Ili la baterista. Y hablando de las musas, perdóname, déjame comentar que John Galicia, que se ganó los discos de Silent Hill, que ya me los ha pedido, dije que sí, que ya los tengo, que aún no hemos coincidido dónde se va a entregar, pero ya sé. Chico, John Galicia, si, ¿cómo se llama? Si me estás escuchando, te los voy a entregar por medio de estas chicas de las musas, ellas te lo van a dar, te van a dar tu premio de la otra vez. Con ellas voy a entregar tus discos para que tú los recojas, así que con ellas vas a tener que echarte la bronca. Bueno, musas, ya escucharon, ya escuchamos. Y bueno. Y un saludo a las musas, por cierto. Un saludo a las musas, que todo les vaya bien chido. Vámonos a un corte y pues ahorita regresamos para el final de este programa. Vaya, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 7 y 46 minutos. Cápsulas telemétricas. ¿Qué son los primeros auxilios? Son las técnicas que debemos aplicar primeramente cuando vemos a algún accidentado. Es la ayuda que le brindamos a una persona antes de que llegue el servicio médico. Son las acciones que si aplicamos bien llegan a salvar vidas. Radar de auxilio comunitario. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bueno, ahora sí estamos en los últimos 15 minutos, chicos. Y vámonos rápidamente porque tenemos dos temas que presentar. Uno que fue el tema ganador, porque fue el que tuvo más votaciones. Entre ellos estuvo entre los votantes, estuvo mi compañero Alex. Alex, un saludo. También quiero mandar un saludo a Iván Aguilar, que también está escuchando el programa. Y bueno, el juego que más tuvo votos fue el de King of Fighter. Yeah. Ese juego que le dio competencia al Street Fighter, ¿no? Sí. O sea, ¿es sí. que están las maquinitas? Todavía está, yo creo que sí, sí. Yo he visto maquinitas. Paco, un saludo ahí, que yo te gané 5 veces consecutivas. Vale. Bueno, como les decía, pues ya estamos en los últimos 15 minutos. No, llámenos, chicos, porque ya, ahora sí que estos 15 minutos ya son de los definitivos para que, si quieren llevar el disco, sí o no, es su decisión. Sí. Al 597-97-852-52, y nos llaman para que se lleven este disco. Y bueno, pues una vez, para que nos dé tiempo, vamos a escuchar este último tema que fue de las más votadas, de King of Fighter. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Bien, ya estamos en los últimos, ¿qué? 5 minutos, no sé. A ver, uh-huh, compañera, ¿cuál fue nuestra rola que escuchamos del King of Fighter? Bueno, la que escuchamos fue Saxophone Storm, America Factory Stage, del artista es Neo Geo Music Performance Group. Bien, entonces. Bien, esta fue la última rola, pues la más votada, pues la pusimos hasta atrás. Y bueno, es una super rola entre lo que es el jazz funk, ¿no? Uh-huh. Y cosas así. Pues miren, chicos, ya estamos por finalizar nuestro programa. Amiga, antes de irnos, voy a dar un mensaje para nuestros gamers. Y ya del mío. Muy bueno, pues yo como sabemos del sector de investigaciones, bueno, quiero desearles un bonito 2013. O sea, el año que pasó, ya hay que dejar los malos ratos, los malos momentos, las malas cosas. Y los malos juegos, los malos coins, bueno, todo eso, todo lo que nos haya hecho daño, hay que saber dejarlo atrás para poder recibir cosas nuevas. Y que si tienes propósitos, proyectos que hacer y bueno, cosas mejores que demostrar ante todas las personas a las que pudiste haber hecho daño o las que quieres tener y mantener en tu vida, pues hacerlas con todo y la sinceridad, ¿no? Con todo y las ganas de que eso perdure y que no sea solamente un rato, porque a veces siento que las personas se han dado más a tratar otras personas como si fuera solamente ratos. Entonces hay que tratar de respetar las vidas ajenas y de querernos mutuamente, amados los unos a los otros. Y bueno, y que terminen su juego como dice Andy. Y yo, muchas gracias por dejarme participar en el proyecto de Gumar Games, porque pues desde chiquita mi hermano ahora sí que me influyó todo eso. No digas eso porque es una mala influencia. Me desvió, no es cierto, me desvió por ahí y pues bueno, sigan escuchando Gumar Games porque es muy muy bueno, ustedes ya se dieron cuenta, no nada más se juega, sino también se escucha y se siente la música de los videojuegos. Bien, eso es todo. Sí, amén. Pues yo nada más quiero decir que les deseo un 2013 llena de aventuras, de retos, pero hay que lograrlos, ¿no? Hay que cumplirlos. Okay. Pues chicos, yo soy Didier Sánchez, nuestra compañera Rocío Castillo está en los controles, Monserrat Sánchez nos acompaña aquí, como sabemos, Andrea Dayanes en la sesión de Zelda. Ya dije mi nombre. Pues pasen el chido, chicos. Pues, sumamente un gran honor tener este último programa para la programación de La Voladora Radio en este 2012. Ya estamos a 4 horas pues, más o menos para lo que es la cuenta regresiva, ¿no? Uh-huh. Y del 2013, ¿no? Pues ya nos vamos a la rola para despedirnos bien. Bien, sí. Compañeros, este tema se llama Elden de Super Mario World. Uh-huh. Es un tema que cuando acabas el juego, ese es los temas que yo creo. El indicado para terminar pues el programa de hoy de este año. Chicos, pásenla bonito. Felices 2013. Bye. Thank you.